inevitables, pues los dos fuimos culpables, no supimos convivir. Hoy, después de mucho tiempo, vuelvo a encontrarte de nuevo. Y al mirarte tan bonita, descubrí que eras mi chica, ya no te dejaré ir. Que volvamos como la primera vez, que olvidemos lo pasado y tratar de enamorarnos, pero mucho más que ayer, mucho más que ayer. Quiero que vivamos juntos borrachitos de placer y volver a enamorarnos como la primera vez, ser tu hombre, ser tu amante.